¿Qué tal si os barroqueamos un rater? Imos a clavar os huellos de ya de infamia, para adivinar un otro mundo posible. Leire será escoscau de todo vereno que no venga dos miedos humanos y das humanas pasións. En las carreras, os autos serán esclafaus per os cans. A che no será adugada por el auto, ni será programada por la computadora, ni será mercada por el supermercado, ni será huellada por el televisor. O televisor deixará de estar o miembro más importante da familia, y será tratado igual como a plancha o lavarropas. A xente treballará ta vivir, en cuentas de vivir ta treballar. Se lle adibe aos códigos penals o delito de jautada, que cometen que viven por tener ou por ganar, en cuentas de vivir por vivir no más, como canta o pasaro sin saber que canta y como chuga o nino sin saber que chuga. En garra país serán presos os mesaches que se nieguen a fer o servicio militar, sin os que quieran felo. Os economistas no clamarán grande vida ao grande consumo, nin clamarán vida a la cantidad de cosas. Os cocineros no creyerán que a las langostas, pantigranas ou grichas, les fago y que les escalcen vivas. Os historiadores no creyerán que aos países les cuaca estar invadidos. Os políticos no creyerán que aos pobres les fago yo minchar promesas. A solemnidad se deixará de creyer que lle una virtud y ninguno creerá en serio a cualquiera que no siga capaz de hacerse chanza a sí mismo. A muerte y os dinés perderán los suyos machicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá o canalla en virtuoso caballero. Ninguno será considerado héroe ni fato por hacer lo que creye justo en cuentas de hacer lo que le fama honra. O mundo ya no será en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza, y la industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra. A Viroya no será una mercadería, ni a comunicación un negocio, porque a Viroya y a comunicación son derechos humanos. Ninguno morirá de fambre, porque ninguno morirá de empapuzase. Os niños de la carrera no serán tratados como si estás en basuera, porque no habrá niños de la carrera. Os niños ricos no serán tratados como si estás en dinés, porque no habrá niños ricos. La educación no será privilegio de quien pueda gozarla. A policía no será la maldición de quien no pueda mercarla. A justicia y a libertad, chermanas y a mesas condenadas a vivir tres talladas, tornarán a chuntasen, bien apegadetas, espalda contra espalda. Una mujer negra será presidenta de Brasil y una otra mujer negra será presidenta de los Estados Unidos de América. Una mujer india gobernará Guatemala y una otra Perú. En Argentina, las barrenadas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ella se negó a solidar en los tiempos de amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá los errores de las tablas de Moisés, y el seiseno mandau ordenará festejar o cuerpo. A Iglesia también dictará un otro mandau, que se eleva sublidado a Dios. Amarás a la naturaleza que en formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del ánima. Os desesperados serán esperados y os perdidos serán trovados, porque él son los que desesperan de tanto esperar y los que se perdieron de tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de justicia y voluntad de polideza. Sigan naisius, dan singan naisius. Llegan vivio cuando hayan vivio. Sin que importe ni una mica, as mugas o mapa o de tiempo. A perfección continuará estando el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo zaborrero y florío, cada noche será vivida como si estase a zaguera y cada día como si estase o primero. Este lleva un texto de Eduardo Galeano y aquí principia una añada más, siendo ella. Nunca fue la vuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. De mil setecientos y en Carabón encendré ser más de esos carrés lejas el populacho tras el tope de rey despedre su recorte con la huida del rey. Con María. primavera de Sant Kemisgur. I encara més com brillen avui els teus el vostre llum. Quan plenem els carrers d'escenaris d'un tarde y una añada más y es en Tindo 101.8 de FM, aquí principia Fendo Orella en el Radio Topo. Seremos con busatos y que a las 8 de la tarde y veo un teléfono para que nos truquez que llegue 976-29-1398. También tenemos un email que es fendo.orella@gmail.com, aunque podéis enviarnos toda mena de sugerencias y lo que queráis. Y si nos quieres leer, tenemos también un blog que, bueno, con la adresa es fendorella.wordpress.com. Y si quieres sentir en nuestros programas, lo puedes hacer a través de la página de o podcast de Nobleza Baturra, cual adresa y radio.noblezabaturra.org. Pues bueno, entre otras cosetas, haremos un viaje a otro territorio mapuche, en concreto en la parte que es controlada por el Estado chileno, para charlar de la situación de un escritor vasco que ha estado engarcholado por, bueno, le acusan de hacer un atentado y, bueno, él dice que esto es así, que no ha estado, y lo que había detrás es que pues es una persona solidaria con el pueblo mapuche y que prueban de quitárselo de en medio. También faremos un balance de la cumbre de Copenhague, de viento, entre otras cosas en la sección de ecología. También charlaremos de la tala abusiva de carrascas en Siétamo y de un físico nuclear iraní que ha estado asesinado en Teherán. Tendremos también noticias, unos breus de Luenga, que esta semana bien compró proactividad. Remataremos el programa con la sabedora actividad que también vía está esta semana. Y bueno, también nos presentaremos o disco que lleve sonando, que lleve la colla, Balkan Beatbox. En el programa de web también tenemos a un convidado que ya es miembro de la plataforma aragonesa de refirme al periódico de Goncaria, que nos charlará de una charla que se va a hacer este viernes alrededor de la libertad de expresión. Buenas tardes, compañero. Hola, buenas tardes. Y pues somos contigo. Que lle sentindo, lle, como te hemos dito, Balkan Beatbox. Lle una colla formada por Chen, que llena y sida de Israel, más que más o la pareja que principió eran Ori Kaplan y Tarmi Muscat, pero que a la que dimpués adivió una tercera persona, Tomer Yusef. Muchas vegades cuando sentimos charlar de Israel, pues como que nos fa una mica de refuseta a esas collas, y a yo, por ejemplo, era lo que me pasaba. Tenía la oportunidad de charlar con un palestino que me dijo que muchas de las collas que eran naicidas de Israel, que eran mesmochodigas, no sé si esta colla en ye, que cuando salían de lo suyo país tenían una vista pro diferente, y es lo que he puesto contrimostrar con esta colla. Y una colla formada, como te he dicho, por tres personas, pero que de vez y un proyecto abierto, aunque colaboran a saberlo de músicos en los suyos discos y el estudio. Y cal destacar que de entre esos músicos han colaborado también el rapero palestino que mismo ha estado actuando con ellos en Israel. En principio la colla, bueno, la parella que la formó, uno ya era un antiguo clarinetista y el otro tañeba la batería en una colla punk. Allí era que cuando principió a tañer juntos no trovaban un estilo que les cuacase a los dos. Así es que decidieron de creyane uno nuevo, y lo que salió y ahí está mezcolanza, que fa servir música chodiga, música de los Balcans, música de Mediterráneo con hip hop, mismo Duff jamaicano, y que en bels puestos claman Gypsy Punk. Ayer era lo que ha feito Balkan Beatbox, y pillar a os sonidos tradicionales de la suya tierra, i fer una mezcolança d'esbiellar-los i mesmo han plegat dic a puestos en què és difícil que plegueis també la música com clubs o pistes de baile. Partizamos con una canta d'esta colla que se diz Llaman i després tornaremos a fer la entrevista a un company de la plataforma de Refirme Guncària. everybody, in our music. Balkan beatbox. Malkal people. Balkan beatbox. Malkal. Balkan. Malkal. Balkan. Malkal. Ba. Ma. Ba. Ma. Ba. Ba. Viernes 15 de enero tenéis una charrada que se dice Prensa, Libertad de Expresión y Represión, que será a partir de las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas, que llena carrera Doctor Cerrada. En esta charrada tendréis a Carmen Lamarca, que es abogada y observadora do proceso y profesora de universidad, a Ricardo Vázquez Prada, escritor y periodista, y a Marcelo Tamendi, exdirector de Guncaria. Esta charrada es organizada por la Plataforma Aragonesa de Refirme e Guncaria. Y principiamos con esta convocatoria porque, aprovechando esta charrada, tenemos a visita aquí en los estudios de Radio Topo de un miembro de esta plataforma aragonesa de Refirme Guncaria. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por vuestra invitación. Buenas tardes y gracias a tú por venir con nosotros. Queremos que nos presentases una mica que lleve a plataforma aragonesa de Refirme Guncaria. Sí. Bueno, la plataforma aragonesa en Refirme Guncaria y una colla de presiones a gran individual y también de organizaciones que son preocupadas por la vulneración de derechos que vienen sufriendo en particularmente el pueblo vasco y a suya cultura. Que es como en principio últimamente a juntarse en octubre para hacer un rey para autos y promover y socializar hasta en Aragón o caso Guncaria y lo que ha suposado pues o tranque dice el periódico y el juicio que se lleva celebrando ahora desde noviembre, o sea desde aviento tal enero diste de 2010. Todos hemos sentido charlar de Guncaria, todos sabemos que suena vasco, todos sabemos, pero también viachen que no conoce que lle o tema de Guncaria, por qué se trancó y en qué situación actual se trova o proceso. Sí, bueno, o Diario Guncaria pues ya era el único periódico vasco escrito de raso en lengua vasca, que estió trancado en 2003 por la Guardia Civil, que actuó de oficio y bueno, engarcholón a todos sus directivos y del trabajador más, concretamente a 10. Que un año de ahí puede surten ta carrera y que ahora, en 2009, en aviento de 2009, es comencipio lo juicio y es paradigmático que lle un caso que nos aplicaba la doctrina de Botín, que se ha aplicado recientemente con otros en otros casos, que bueno, eso consiste en que cuando no había una acusación particular, es decir, cuando no había afectados, agarra caso, plegata juicio. O caso Guncaria, pues ya plegado en juicio. A fiscalía estima que no han cometido ningún delito. Se les, bueno, decir que se les acusaba de pertenencia en banda armada, integración en ETA, después de colaboración, también de haber financiado a ETA y pues como no podían probar eso, dicen que o periódico ya era financiado por ETA. Solo había una banda. Que, o sea, solo por un costado se extiende a suya culpabilidad y la acusación popular que está representada por la AVT y Dignidad y Justicia. Y bueno, y se oye un poco caso. Precisamente Pachi López no va en juicio, no continúa o suyo caso de haber estado dialogando con dirigentes de Batasuna, precisamente por la aplicación de esta doctrina. Bien, pues ya nos ha charlado una mica de que lle Guncaria, de que lle o caso. ¿Por qué se creyó una plataforma de Refirme aquí en Aragón y qué actividad sofendo aquí en Aragón, en Zaragoza? Sí, creamos, bueno, se decide crear esta plataforma para intentar socializar también aquí. Lo que lleva caso en Guncaria, que nos parece de todos costados flagrante. As actividades que hemos feito últimamente son, bueno, se presentó un manifiesto específico para Aragón, que se han recogido firmas de un camatón de organizaciones y colectivos. Coincidiendo con el comienzo del juicio, se hizo en Zaragoza una concentración, también exitosa, que no más que en el Estado se ha feito en Barcelona, Madrid y Bilbao. Y eso, ahora somos parando a charradas y esperamos que no se tenga que hacer más actividad porque absuelvan a todos en el juicio. ¿Ya había calendata a todo juicio? Sí, bueno, el juicio es con principio en aviento y ha continuado o día 12 que ya bueno. Sí, hoy llega el 12 de chinero. Y presionamos que en una semana todos los declarantes lo habrán feito y en pocos días o meses pues rematará esto. ¿Y cómo veis en la plataforma o futuro de juicio? Pues, bueno, para nosotros es clatero. Son Chen que dirigía un periódico, editaban un periódico en lengua vasca, en la lengua vasca, y por eso estoy trancado por la Guardia Civil en mitad del gobierno del Partido Popular, con una ofensiva brutal contra todo lo que se sintiese como vasco. ¿Qué mena de colectivos o de sector social son refirmando a plataforma? Sí, en la plataforma pues vía de todo, vía de diferentes asociaciones de vecinos, colectivo social, organizaciones políticas, sindicatos, colectivos de solidaridad internacionalista, bueno, organizaciones en defensa de la lengua aragonesa también, un poco de todo. ¿Y bella traza de meterse en contacto con vosotros? Tener bella web, la mejor traza ya que la chimba llega a la charla de este viernes y... Sí, bueno, podéis trobar información en la web euncaria.info/internacional, en inglés. Bueno, pues agradecerte que sigas web aquí con nosotros. Pues remeramos que tenés una charrada este viernes 15 de chinero a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas, que con el título de Prensa, Libertad de Expresión y Represión. Pues muchas gracias, compañero. A vosotros. Remeramos que ya llegue en la carrera o número 30 la revista O Espiello, que fa la Asociación Cultural Nogará. Entre otros temas, pues se charra la longa córnica y también se fa una remeranza de la escritora Rosario Urdariz, una escritora chesa que va a morir en zaguerías. Continuando con os breus da luenga, dicir que o prestixoso premio literario Arnal Cabero 2009 le han dado a Santiago Paricio, un xoven lingüista zaragozano de 24 años, por a súa novela Fillos das Luengas. Dito premio lle convocado por o goberno de Aragón e lle dotado con 3.000 euros. A novela, que diz, que lle con toques de intriga, xira redol dun congreso, un asesinato e ves personaxes embrecaus en unha trama de investigación, viaxes e multilingüismo. Se desembolica en Cambridge, Bruselas, Barcelona, Ankara y Tokio. Y según Teso Churau, se ha distinguido por la riqueza de la luenga utilizada y la originalidad de las propuestas narrativas. Se publicará hasta la Feria del Libro, de 2010. Asinas que dica a la vez caldrá esperar. También presentados que ha ganado o premio Ana Barca de Bolea de Poesía, que lleva un concurso trianual que organiza o Consello de la Aragonesa. Xuxé Aranda también saldrá en el espiello de en el espiello este nuevo y o poemario bueno que ha ganado Edith Querencias. La Asociación Cultural Otrango principia un curso de iniciación a la luenga aragonesa. La Asociación Cultural Otrango principia la añada ofrindo a posibilidad de hacer un curso de iniciación a la luenga aragonesa con las siguientes características. Será en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Os horarios serán os viernes de 7 a 9 y principiará o día 15 de chinero y será os bueno, fueras de sábados de exámenes y festivos. O pre do curso de iniciación lleve no más 5 euros y incluye os materiales. A sesión serán de 11 sesiones en amplaves a 15. Dito curso se amplará con charradas de Chen relevando en el aragonés mientras as tagueras añadas y a suya estructura será más propia de un seminario de iniciación. Se tratarán tanto temas puramente lingüísticos como otros sociológicos, históricos, todos alrededor de la luenga aragonesa. Así es que si sois interesados en este curso de iniciación a la luenga aragonesa, tenéis una adresa que es otrango@gmail.com o un teléfono o 651115755. Pues torno a decir la adresa que es otrango@gmail.com. Y la Asociación Cultural Otrango, que en Zaguerillas es una de las que más lleva fendo por la Aragonés, que más se mueve, ha feito recientemente unas partiduras de follas en Huesca alrededor del tema lingüístico. Dicir que está lleva tercera que en fan, después de una que facieron en Zaragoza y una otra en Teruel. Y este viernes había un concierto en Ocrápula, en el refugio de Ocrápula, a la mella hasta las 9, este viernes 15 de chinero, y tocarán los cantautos aragoneses María José Hernández, de Chusban y Tens Altens, y un concierto por un Aragón trilingüe, y bueno, por la cooficialidad, o lemaye, por la cooficialidad, charramos y nos reblamos. Pasemos a avisar pues con una canta de Temps al Temps, colla aragonesa domatarraya que canta en catalán y que podréis ver como os ha dicho a mi compañera este viernes en el refugio de Crápula en la Carrera Mayor. Radio Topo. Desde el suelo zaragozano, la voz de los simbos. Físico nuclear iraní asesinou en Teherán. Un físico nuclear iraní y estau asesinou hue en una explosión en las afueras de casa suya en Teherán. Masoud Ali Mohammadi daba clases en la Universidad de Teherán y podría haber estado vinculado con el controvertido programa nuclear de Irán. Dengún no ha reivindicado el atentado, pero el ministro de Relaciones Exteriores iraní responsabilizó a agentes israelíes y estadounidenses. El asesinato se produce un mes después de que Irán acusase a Estados Unidos de haber secuestrado a un otro científico nuclear iraní, Sahram Amiri, que ye desapareció desde que viajó en junio a Arabia Saudí en peregrinarse religioso. Encarcelan en Chile al escritor de Bermeo, Acelio Zarraga. Un tribunal de la ciudad chilena de Temuco ha ordenado en ampliar la prisión preventiva decretada o pasado 1 de enero contra el escritor y músico de Bermeo, Acelio Zarraga, acusado de haber participado en un atentado fallido con explosivos contra la Secretaría de Justicia de la Región de la Araucanía. Según la agencia EFE, el tribunal argumenta que Zarraga lleva un peligroso para la sociedad y por eso ordena que continúe preso mientras siga la investigación de los feitos. El escritor vasco estuvo detenido 31 de aviento por la policía chilena a man de Temuco, en Gualmapú, territorio mapuche bajo administración chilena, después de un fallido atentado contra la Secretaría de Justicia. La policía dice que va trobado en la adreza de Luzarraga material para hacer explosivos. O fiscal ha imputado a Luzarraga por tener material explosivo y ha reclamado su encarcelamiento, petición que estaba aceptada por la jueza de garantía, Alejandra García. La magistrada ha dado un plazo de 3 meses a la fiscalía hasta que remate la investigación del caso. O Bermeo Tarra permanecerá prisionero en la garchola de Temuco. Así que Ascensa ha anunciado que recurrirá de banda a corte de apelación de Temuco. Desde que se va a conocer el suyo arresto, milenta de voces han levantado para reclamar la libertad de Luzarraga, que en todo inte ha negado tener relación con los feitos. Os suyos amigos y familias han feito un blog, a selascatu.org, para reclamar así la libertad y para replegar señas con esa fin. Entre los diferentes colectivos que han reclamado la liberación de Bermeo Tarra, que ha confirmado a su familia que irá recibiendo buen trato en la gendarmería, pese a estar en estado de shock por las acusaciones recibidas, y son Azcapena y Euskal Herria en Lagunac, amigos del pueblo vasco, de Uruguay, que a través de comunicados se solidarizan con lo detenido. O colectivo Euskal Herria en Laguna de Uruguay hizo entrega de una misiva en la embajada chilena de Montevideo, la que refusó las acusaciones contra Luzarraga y demandó una suya liberación en el INTE. Manifestamos que el Estado chileno, a través de este nuevo procesamiento, continúa con la idea de rematar represivamente con la lucha histórica y justa del pueblo mapuche. En ese mismo sentido se expresó el colectivo internacionalista Azcapena, que indicó que el Estado chileno no quiere testigos de la suya represión y una vegada más ha dado un otro trago en la criminalización de solidaridad entre el pueblo mapuche. Una vegada más, en esta ocasión de una traza pro grave, un internacionalista vasco paga un altizo pre por estar solidario con el pueblo mapuche, denuncia Azcapena. Vamos a ver ahora un poco quién guille este mozo, Acelio Zarraga. O ciudadano vasco, Acelio Zarraga, de 38 añadas, novelista y cantante de una colla punga anarquista, radicado en Chile desde el año pasado, y es sospeitoso número uno de un frustrado atentado explosivo que desconocidos probaron de hacer contra el edificio de la Secretaría Ministerial de Justicia de Temuco. O vasco detenido y es licenciado en Ciencias Empresariales y en Filología Vasca. Ha publicado 4 novelas en Fabla Vasca, tituladas Os Espellos Convexos, Caronte, El Encanto del Esfraz y Abresca. Mientras bellas añadas, trabajó como maestro de educación secundaria en el suyo país. Estuvo miembro de la junta directiva de la Asociación de Escritores Vascos. O margen de su actividad literaria, mientras 10 años, estuvo cantando a Colla Puncamine y es partidor de las ideas anarquistas a través de suyos artículos y de suyo blog. Luzarraga y una persona embrecada de todo en la lucha por los derechos del pueblo mapuche. Y ha participado en los zaguez días en protestas para desechir la libertad de la activista mapuche Juana Calfunao, que ya condenada y se enfrenta a otros procesos por atentado a la autoridad y ocupación de tierras. El gobierno francés reintroducirá o bisón europeo en los Pirineos. Según destacadas noticias que plegan desde tierras galas, el gobierno francés podría reintroducir o bisón europeo, bisón bonasus, en los Pirineos, para hacer frente a los problemas derivados de la disparición de la ganadería. Las huellas y las cravas representan un papel muy importante en la gestión forestal, ya que minchaban los vegetal y limpiaban los mons, y como pasa en el Estado español, encayendo la actividad de este sector, se produce un grave problema de acumulación de repuis. Antes más, o visón europeo fue el papel que ha estado haciendo las huellas y las cravas de que ahora. Según esa coordinadora do FB Baixa, Francia Verda, la Marit Keita Pareaus, está ya medio solución que se puede hacer, ya que además de solucionar o grau problema, se lleven de tornar o visón europeo a suyo hábitat. O visón habitó en los Pirineos Ibéricos de cao siglo XII, cuando Zaguer Visón se mató en Navarra. A suya distribución se alongaba de Casiberia, mani menos, no más en Polonia, se probó con suerte a suya conservación gracias a un trabajo de la compañía internacional Defensa do Visón, creada en Polonia en el Zaguer siglo. Si ya estío polémica a retroducción dos onsos, no quiero presiname lo que pasará ahora con estos bicharrons, que se zamparán los pastos de las huellas francesas. Si pasan a muga, y además destruirán cautivos, ya que, como los elefants, estos animales gozan de estar en puestos abiertos y con tierra movida para poder chitaselle y revolcaselle. Esperemos que salga más información, ya que lo que se trova en la red ye casi nulo. Esta información ya quitada de un blog en aragonés que puedes probar en la red, que se dice Fendo Huellos. Como veis, nuestro chimbas, ¿no? Nosotros somos Fendo Orella, ellos son Fendo Huellos. Y bueno, y una noticia que quitó 98 de aviento, que como sabe, o día dos santos inocentes, y que por lo tanto lleva noticia que ye mentira. Pero bueno, y una de las pocas que se pueden trobar en Aragones por red, y ahí me ha feito gracia. Ahora sí, vamos a principiar la sección de Colochea de verdad. Bueno, y año nuevo, sesión de ecología con sintonía nueva. Y vamos a echar a web data abusiva de carrascas en Siétamo. Y este es un artículo que hemos quitado de apachina web de Ecologistas en Acción Aragón. Con el pretexto de ampliar unos caminos, o concello de Siétamo ha autorizado unas obras que están suponiendo a tara de centenas de carrascas. Ecologistas en Acción, que ha denunciado las obras, ha considerado de raso excesiva hasta el objetivo que supuestamente se pretendeba. A Francia Arbolau afectado tiene en bels puntos una amplaria de 11 metros dende l'eixe do camín y a todos dos laus. Mesmo se han visto afectadas bellas parcelas de propiedad particular, feito iste Zaguer, que estío meso en conocedura de la administración local por bels propietarios solicitando la ature distas actuaciones. Si el verdadero objetivo de Atala y el apaño do camín, esta no tiene garra sentido, pues había teneba una amplaria pro de tránsito de vehículos, podiendo haberse amillorado con una simple poda de carrascas laterales. Mani menos optó por estricallar de raso el arbolado. Cuasi todo lo carrascal afectado y era pro joven, por lo que son 200 os árboles estricallados. Pero cal tener presente que, junto al rollo Guatizalema, ano carrascal y era más maduro, Santa la hues en plas de gran amplaria, con troncos superiores a 1,5 metros de diámetro. Ecologistas en Acción, por a suya parte, ha meso estos feitos en conocedura del Servicio de Protección de Naturaleza de la Guardia Civil, SEPRONA, con a fin de que se instruyan las diligencias pertinentes con el objetivo de que se clarifiquen posibles responsabilidades. Y es una pela a tala abusiva vista en Siétamo, porque es uno de los pocos bosques que quedan mediterráneos en Huesca, y lo cierto es que todos se ve sondiendo en zagueras afectados por talas. Bueno, ahora vamos a leer un artículo que se publicó los días 5 de chinero en el periódico Diagonal, de lo ha feito Patricia Manrique, y que ye, bueno, cerrada cumbre de Copenhague. A cumbre se saldó con unas 1.800 detenciones, 50 activistas encausados y 11 en prisión. A policía con la ley en man se miró de silenciar sin éxito las voces por la justicia climática. O gobierno danés ha llevado a cabo una actuación terriblemente desproporcionada. Ha ficado en a garchola a 1.800 activistas por Brenca. Ha convertido en blanco a os vocés, ha feito servir gases lacrimosenos, gas pimienta, xaulas de detención, posando en perigloso precedente no solo que ta Dinamarca, sino tales venidero do mundo, reflexionaba Tazio Müller, un dos portavoces detenidos de Climate Justice Action, que estivo meso en libertad o 19 de aviento, xusto en rematar a cumbre. Eva estaba arrestado 5 días antes, cuando saliva dunha rueda de prensa de Novela Center, en la que a suya organización, xunta o Climate Justice Now, presentaba la edición no violenta Reclaim Power, que se levarba a cabo o 16 de aviento. Irónicamente, estivo acusado de incitación a la violencia. A liberación, reflexionaba Müller, contrimostra que el objetivo de los arrestos y era silenciar a oposición a COP15, el encarcelamiento de nuestros voceros y un intento de criminalizar un amplio y global movimiento de oposición. No más 11 personas, das cuasi 2.000 detenidas en los días de cumbre, remanen en cara en garchola. Bueno, en realidad, ahora en son menos, ahora en son 7, porque han liberado ya a los miembros de Greenpeace, pero esto ya he escrito antes de que eso pasara. Las casi 2.000 detenidas en los días de la cumbre remanen en cadena garchola a la espera de juicio en Chinero. Según te informó a Diagonal, el equipo legal coordinado por Cruz Negra Anarquista CNA de Copenhague. De total de 1.915 arrestos preventivos, solo se presentó encargos que contra 54 personas. En general, las acusaciones estión por alticamación del orden público, violencia contra oficiales de la policía y estricalladura de bienes públicos. La gran mayoría de los detenidos remanían entre 7 y 12 horas en las garcholas habilitadas por el gobierno danés ta cumbre y estuvieron esos en libertad sin cargos. Hasta la liberación, o 22 de aviento, han estado de Steingray y Tani Niboe, también portavoces de CJA, acusados de chilar paz en Pentad, en Reclaim Power. Ello ha implicado cargos de violencia contra oficiales de la policía y desorden público que cuasi no tenían sustento, y Garrachuez accedió a mantenerlos en garchola más allá do tiempo da duración da cumbre, denuncia CJA. Activistas y colectivos acusan a los cuerpos de seguridad daneses de haber feito servir una sofisticada operación de espionaje y detención hasta socavar as protestas durante las 2 semanas de duración da cumbre. As audiencias judiciales, los portavoces de CJA encarcelados, por ejemplo, revelan que a policía se valió de escuitas telefónicas e intervenciones de mensajes de móvil para vigilarlos. Dataman, agentes encubiertos infiltrón en las multitud para hacer arrestos y la asistencia a otras cumbres o ediciones internacionales convirtió a muchos participantes en blancos privilegiados para la policía. Presos de Greenpeace, pese a la violencia policial y a 254 personas más arrestadas el mismo día 16, la Asamblea del Pueblo se celebró, reuniendo a representantes de los 5 continentes. Con dita asamblea, o Movimiento Global por la Justicia Climática, actualmente en creación, pretendió encetar un proceso que implementará a las asambleas locales de cara a nuevas convocatorias globales. En cuanto a los activistas de Greenpeace, Juan López Duralde, Nora Christiansen, Joris Thyssen y Christian Smuts, estén en garcholaus de Cao 7 Chinero por llevar a cabo una protesta durante la cena de gala oferta por la reina Margarita II a los jefes de Estado que y existían. Tras declarar de bando juez, estén recluidos en la garchola danesa de Vestre Fengsel en régimen de isolación. Pese a que, según te indicó Aida Vila, responsable de la campaña Cambio Climático de Greenpeace España, se recurrió a prisión preventiva. O Tribunal Superior de Justicia refusó dito recurso. López Duralde ya acusado de falsificación de documentos, suplantación de autoridad pública, de entrada sin permiso en un puesto privado y alticamación de un acto con presencia de la reina, o que suposa un agravan a los cargos que les imputan. En todos los países de origen, los detenidos organizaron campañas de refirme a los presos climáticos, recogidas de firmas, manifiestos de condena, ocupaciones simbólicas, manifestaciones frente a la embajada danesa, etc. O grueso de soporte a los presos climáticos lo coordina CNA, que, a más de refirme legal, se encarga de recoger cartas a feles de plegar. Podéis enviar vuestras cartas a info@blackcross.com.de o ABC de Copenhague, Postbox 604, DK2200, Copenhague, N. Y ya, para rematar, objetivo anular a visibilidad de las protestas. junto a las miras excepcionales habituales en las cumbres, suspensión temporal de Segen y restabledura de control de Mugas, el gobierno danés aprobó el paquete anti-sinvergoñas que posibilitó detenciones preventivas masivas. Por otro costado, la experiencia de la práctica policial propia de los países mediterráneos consiste en dispersar las demostraciones. La estrategia danesa consistió en impedir o condicionar a movilidad y visibilidad. Os agentes en Antón Singalanzanga en collas muy numerosas, rodeando a los manifestantes en encierros que culminaron con detenciones preventivas masivas. En expresión de turista Jaume Asens, en relación a Escocia 2005, una nueva gestión del espacio. Una adaptación de repertorios persuasivos para arrebatar visibilidad a las protestas. Contrainformación, Radio Topo. Radio Topo, contrainformación. Esto que llegué sentiendo, llegué una primicia a RAN universal, mundial, llegué un nuevo disco de The Chus Band, que ahora no llegué en la carrera, pero que nosotros hemos puesto a conseguir, y lo aprovechamos que somos sentiendo esta canción para principiar con las convocatorias. La primera, y si quieres ver a The Chus Band, podrá hacerlo junto con María José Hernández y Temps al Temps, este viernes a la Milla de las 9 en el Refugio del Crápula. Hay un concierto parado por la Asociación Cultural Nogará, con el lema de concierto de cantautos por un Aragón trilingüe. Por la cooficialidad, charlamos y nos arreglamos. También este mismo viernes se fará la charrada que os hemos charlado antes a las 19 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas, ahí doctor Cerrada, la charrada de prensa, libertad de expresión y represión. Los ponentes serán Carmen Lamarca, abogada y profesora de la universidad, Ricardo Vázquez Prada, escritor y periodista, y Marcelo Tamendi, es director de La Guncaria. Será a las 19 horas. Y en la sesión de ecología también vía convocatorias. Y bueno, día 23 de chinero y habrá ya tradicional mercado local agroecológico aquí en Zaragoza. O día 27 se proyectará también aquí en Zaragoza o documental Chávez, la memoria expoliada, que se proyectará en Monzón o día 14 y en Esterri d'Àneu o día 30. También principian o viernes a jornadas por la ocupación, a las 19 horas, y habrá la presentación de audición, tapeo vegano y audición a cargo del señor Mugre. Opuesto se conocerá en noblezabatura.org y también en esta emisora Radio Topo. Y el sábado, continuando con las jornadas, y habrá comida popular, chanta popular vegana a las 2, a las 18 horas obra de teatro, Nada es verdad ni mentira, con Luz de Lourdes, y a las 21 una audición hardcore punk. Y para las actividades que tenemos también de este viernes, ya sabéis que, bueno, ya veis que de este viernes tenéis a saber la actividad de una fiesta que se hará en la Vía Láctea, me parece que llegue a las 9 y la organiza a Rete de Refirme a Sin Papeles de Zaragoza. Bueno, pues con esto nos despedimos ya, pues estamos con los compañeros de Lucha Libre. Dicen que la semana viene a plantar fuerte. Que tengas una buena semana.